Bienvenido y bienvenida al episodio número 5 de Peor Caso. En este episodio, el misterio del hombre de Somerton, parte 1. Hablándote desde los lugares más codificados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Pueden llamarme Sherlock Christopher. Sherlock. Hoy nos atreveremos a revisar el caso policial más misterioso de Australia, que ha permanecido cerca de 70 años sin resolver. ¿Lo lograremos descifrar? ¿Lo lograremos resolver nosotros o tú que estás escuchando? Vamos a ver. Ya les quiero contar a nuestros amigos que, a pesar de ser un caso poco conocido tal vez en Latinoamérica, es un caso muy interesante. Yo personalmente no lo conocía, pero encontré que era una cosa, un tema que realmente atrapó mi atención. De hecho, me quedé muchas horas investigando y escuchando muchas cosas en YouTube hasta las 4 de la mañana del día anterior de grabar este podcast. Porque lo hace a última hora. No. Porque las son claras. Pero es un tema súper interesante. Realmente yo les recomiendo que escuchen nuestras dos partes del podcast. Como comentábamos, está a la altura del asesinato de Kennedy en Australia. En Australia. Es un caso muy conocido en Australia. Hay tesis de estudiantes de universidad. Los estudiantes, como parte del currículum. Claro. Okay. Vamos, démosle una introducción para ambientarnos ahí y que alguien que está escuchando entienda de qué diablo estamos hablando. Buena idea. La Segunda Guerra Mundial había terminado hace poco, en 1945, y era el inicio de la Guerra Fría. Australia se estaba reponiendo económicamente y racionamientos estaban pronto a ser levantados. Había racionamientos de comida y ropa. Al atardecer del último día de primavera de 1948, en un pueblo llamado Glen Elg, al sur de Adelaide, una pareja paseaba por la playa Somerton. Era un hombre de negocios y su esposa. Era el 30 de noviembre de 1948 a las 7:15 p.m. Cuando, junto a unas escaleras de madera, vieron a un hombre tendido, recostado sobre el muro que separa la calle de la playa. ¿Has visto cuando tú vas a la playa que está como la playa, después hay como un muro elevado, después está la vereda arriba y hay como escaleras para bajar a la playa? Sí, sí. Ahí estaba recostado al lado de la escalera para bajar. Ah, tal vez estaba tomando una siesta. Seguramente. Estaba echado en la arena, con la parte superior del cuerpo descansando en el muro, en una posición aparentemente incómoda. El hombre tendido, al verlos pasar, levantó el brazo y luego lo desplomó. La pareja lo ignoró, pensando que era otro borracho pasando una borrachera en la playa. ¿Un borracho en la playa? No. Jamás. Lo más probable. ¿En Australia? No. ¿Hace 60 años atrás? No. Más tarde, como a las 7:30 p.m, otra pareja paseando por la calle se sentaron en un banco que había junto a la misma escalera de madera que bajaba a la playa. Desde su perspectiva, alcanzaron a ver las piernas del hombre tendido. Pensaron que estaba dormido porque, aunque no lo vieron moverse durante la media hora que estuvieron ahí, creyeron que había cambiado de posición. Dicen que comentaron que debe estar muerto porque no le hace caso a los mosquitos. Los mosquitos no lo molestan. Le hacen caso a los mosquitos. Porque no le importan los mosquitos. Mira, hay un mosquito en su ojo. Pero solamente le vieron las piernas, entonces no supieron si estaba vivo o muerto en ese momento. Otras personas pasaron por ahí. Una mujer creyó ver a un misterioso hombre parado sobre la escalera observando hacia abajo al hombre tendido en la playa. A las 6:30 a.m. de la mañana siguiente, el mismo hombre de negocios que paseaba con su esposa la tarde anterior salió a nadar. 6:30 de la mañana salieron a nadar. ¿Será que vivían enfrente de la playa? Yo creo que sí, pero igual a las 6:30 de la mañana. Yo en La Serena vivía al frente de la playa, me fui a bañar una vez. No, pero es que parece que en Australia el agua es más calientita. Ah, debe ser. Yo vi fotos en Google Maps y se ve súper linda la playa. Tal vez fue a cazar tiburones. Tal vez. Cuando pasó por el lugar, notó que habían un par de personas a caballo, un par de jockeys. Jockeys, gorros. No, jockeys son estos que corren caballos, corredores de Ah, caballo. corredor de caballos. Ok, estos son más bajitos, más flacos. Claro, sí, estaban paseando en la playa, o a lo mejor practicando, ¿sí? O haciéndose amigos de sus caballitos. La playa de Summerstone parece un lugar súper agradable para ir a visitar. Sí, de todas La maneras gente sale en queda, la ¿cuánto? mañana. La gente sale en la mañana a 8 nadar, hay a las personas a 6 y media de la mañana, caballo, hay parejas caminando de la mano. Se sientan en banquitos por media hora para observar la playa y conversar de poesía. Y los borrachos pueden ir a la Los playa borrachos pueden ir a en la el. playa y quedarse ahí un poquito. Bueno, el hombre de negocios vio a estos yogis que estaban mirando ahí junto a la escalera. Y cuando se acercó, se encontró de nuevo con el hombre tendido en la playa. Esta vez se acercó y notó que estaba muerto. Estaba tendido en la arena, con la cabeza y hombros reposando en el muro. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, con la mejilla tocando la solapa de la chaqueta. Y entre medio había un cigarrillo a medio fumar. Pero ni la cara ni la ropa tenían quemaduras. Tenía las piernas cruzadas y un brazo un poco extendido. La apariencia del rostro se veía muy pacífica y no había signos de herida. Hemos visto la foto del muertito, ¿verdad? Sí, de Es el hecho la vamos a muertito colocar más en. carismático que yo he visto. ¿Sí o no? Tiene cara de dormido. Tiene cara que está Tiene dormido. cara de como de dormir, así, pero como en buena, así como que. Tiene cara Como como que bien. no. Como que no, por favor, no No, me despierten. no tiene cara de que haya sufrido, para nada. No. Es un muertito para todo público. De hecho, cuando tú me lo describías, yo me estaba imaginando la escena así como de él. Como de el héroe que sale de la batalla después de haber cumplido su objetivo y se sienta como enfrente a la playa y mientras el sol se esconde, saca un cigarro, lo prende y dice como, oh, hasta aquí llega mi camino y muere. Es como muy anime. Sí. Vamos a ver cuál fue su camino. Bueno, llamaron a la policía vino, lo recogió y le hicieron un análisis. Tenemos la lista de todo lo que contenía el cuerpo. La mayoría son cosas comunes como una camisa blanca, corbata azul y roja, pantalones café, chaqueta tejida cruzada con botones a ambos lados. Son estas chaquetas que tienen una solapa en el pecho y que tienen botones a los dos lados. Ah, sí. ¿Te lo imaginas? Okay. Sí. En nuestra página peorcaso.com vamos a poner un montón de imágenes porque hay un montón de información y hay un montón de imágenes sobre esto. Yo les quiero recordar a nuestros amigos que nos escuchan, que son de generaciones más jóvenes, que esto pasó hace 60 años atrás, tal Más, vez casi 70, casi el 70. próximo año va a ser 70, sí. Próximo año va a ser 70 años. Entonces, hace 70 años era normal que usted saliera a la calle vestido con terno y corbata. Era la vestimenta común que se usaba en ese tiempo. Y sombrero, y Y sombrero. sombrero. Pero el hombre de Entonces, Somerton no tenía sombrero. no tenía sombrero. Oh. Hay algunas cosas inusuales, pero déjame terminar con lo común. Un paquete de goma de mascar. Juicy Fruit, que son estos Ringly. Son estos paquetes como amarillos, típicos americanos. Son como Halls. Esos que vienen así como que uno lo abre, saca una laminita que viene envuelta como en un celofán. ¿Sí? De eso tenía. Tenía ¿Qué una eran caja. americanos? Eso es. No, venden en todas partes. Pero era de producción americana en ese tiempo. Ah, era de producción. Ok, la corbata también era americana. Sí. Que es algo a destacar porque era producto americano en Australia. Sí, era más o menos inusual. Infrecuente. Si Infrecuente. estuviéramos jugando World of Warcraft sería de color verde. Oh. Toffer no juega Loot. World of Warcraft. No, pero voy a jugar. Ah, ya, ok. Tenía un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja y un cigarrillo a medias apagado entre la mejilla Clásico, y la clásico. solapa. Sí, clásico. Classic. Se creía Clint Classic. Eastwood. Sí. En lo inusual, tenía zapatos café. Eso no era inusual, pero parecían haber sido lustrados recientemente. La policía decía que no parecían los zapatos lustrados de un hombre que hubiera paseado todo el día por ese lugar. Exacto, yo estaba escuchando eso mismo, que le llamaba mucho la atención a las personas que investigaron el caso, los zapatos. Porque Porque estaban muy, muy estaban limpios. muy limpios y estaban en muy buenas condiciones para alguien que venía viajando o que estaba Él caminando. también estaba muy limpio y afeitado, y bien Está. ordenado, bien vestido. Tenía un paquete de cigarrillos marca Army Club, que son como una marca barata. Pero adentro de la cajetilla habían siete cigarrillos Kensitas, que son cigarrillos más caros. Era más o menos común que tú podías poner cigarrillos más caros en una cajetilla barata, así de cigarrillos Life, que eran unas porquerías que vendían en Chile, para que nadie te pidiera. Pero investigando, vimos que las cajetillas de los Kensitas son como esas cajas largas, que vienen dos corridas de cigarrillos en vez de tres. Entonces, a lo mejor para hacerlo más compacto, puedo haber puesto los cigarros en una cajetilla de Army Club. Claro, nosotros deberíamos hacer eso con nuestra cerveza. Deberíamos colocar nuestra cerveza En buena botellas de agua. en botellas de agua. Para que no nos vengan a No, pedir esto es cerveza. agua. Porque pasa todo el tiempo. ¿Qué estás tomando hoy? Porque todos los días, cada vez que grabamos, parece que estamos tomando cerveza. Ah, no, hoy día estoy tomando Budweiser y café. O sea, primero café y ahora Ah, Budweiser. sí, yo tomé café y ahora estoy tomando Lagunitas Imperial Stout. Y Maravilla. tengo una botella de agua también. Ok, además de eso tenía un ticket de tren de segunda clase a Henley Beach de ida, sin usar, para las 10:50 a.m. Vamos a regresar a eso después. Tenía un ticket de bus a Glenelg para las 11:15 a.m. usado. Glenelg es un palíndrome. Un Palíndromes son palabras que palíndrome. se leen hacia atrás y adelante iguales. Iguales. Oh. Qué misterioso. Pero Eso Glemet. no tiene nada que ver con el misterio. Oh. Pero Glemet no es la ciudad donde efectivamente él estaba, que era como. Él salió de bus para Glemet y de ahí estaba cerca de Somerston, de la playa. Somerton es una playa del pueblo llamado Glenelg. Adelaide está hacia el interior, más o menos 1 hora en bus en ese tiempo. Hoy solo media hora manejando. Henley Beach está en la costa también, pero al norte de Glenelg, como a unos 8 kilómetros desde donde se encontró el cuerpo. Tenía un ticket de bus a Glenelg para las 11:15 a.m. usado. En un bolsillo pequeño del pantalón había un pequeño trozo de papel enrollado con dos palabras en un idioma desconocido. No tenía billetera y no tenía sombrero, lo cual era inusual para ese tiempo. El análisis patológico observó lo siguiente. De apariencia, inglés. Y aquí, Christopher, dime si tú encontraste alguna otra información, porque hay un montón de información disponible, como vimos, y alguna como que se contradice. Yo encontré que era americano. ¿Americano? Sí. De apariencia, inglés. Tenía varias cosas americanas y pensaron. Tenía varias cosas. Cuando fue encontrado el cuerpo, había muchas cosas de marca americana, hecho en los Estados Unidos, lo que era extraño para la época porque, por lo que yo entiendo, en ese minuto, a Australia y Estados Unidos habían como cortado relaciones de alguna forma. Porque estaba comenzando la Guerra Fría y había pasado alguna cosa con Australia que ellos como que se habían dejado de hablar, una cosa así. Entonces encontrar a alguien con ropas americanas, con goma de mascar americana, con un creo que el encendedor que tenía él también era americano, era un encendedor común, no era un encendedor tan extraño para la época. Pensaron en algún momento que él podía ser americano y se basaron en eso para. O que vivió en América por un O tiempo. que vivió en América por un Sí, tiempo, puede que había ser. acabado de llegar, una cosa así. Lo que es extraño Este porque no tenía nada. edad entre 40 y 45 años, excelente condición física, altura 1,80 m, ojos café claro, pelo claro, medio pelirrojo, un poco canoso en los lados, hombros anchos y cintura delgada. Manos y uñas no mostraban signos de trabajo manual. Pies puntiagudos, como los de un bailarín de ballet, que usa zapatos o botas angostas o puntiagudas. O sea, el dedo meñique y el dedo índice, el dedo gordo del pie estaban como apretujados, Aplastado. como quienes usan zapatos apretados. Los muslos. No, los muslos es el trasero. ¿Cómo se llaman No, los no, no. músculos de atrás de las piernas? Los muslos son eso mismo. Ah, ok. No ¿Y es lo cómo del se llama el trasero. trasero entonces oficialmente? Glúteos. Ah, glúteos, ok. El nombre oficial de del trasero es O sea, glúteos. en Gente, peor para que caso. sepan. Ok. En peor caso será glúteos. Ok. Los muslos los tenía pronunciados. También lo asociaron como los de un bailarín o un corredor. ¿Un bailarín? Estaba recientemente afeitado. No, estaba todo el cuerpo afeitado. Ok, sabemos que atletas se afeitan el cuerpo, ¿no es cierto? Se afeitan el cuerpo, sí. Okay. O gente que hace, sí, que hace atletismo o cualquier deporte podría afeitarse el cuerpo. O strippers. También. ¿Por qué no? Y hoy en día hay harta gente que lo hace, así que bien, supongo. La media pega. Debe doler. El cuerpo. Debe doler, pero igual es... no sé. Yo desde que soy calvo, me demoro así 2 segundos en secarme la cabeza. 2 segundos y mi cabeza está seca. ¿Cuánto demora en secarte el pelo? Acabas de mostrarle tu secreto al mundo. Nosotros no habíamos dicho a las personas que eras calvo. No, pero en peorcaso.com tenemos imágenes de nuestras cabezas. Ah, es verdad. Vayan a peorcaso.com y vean acerca de... Por 4 capítulos fuiste cabelludo. Oh, con cabellera de rubia, como... como y larga. Claro. Como fin de hora de la como aventura. Fin, claro, cuando se saca... se saca el gorro y tiene el medio cabello. Cabello. Ok, los dientes y huellas digitales no coincidían con el registro de ninguna persona conocida. Y dicen que las huellas digitales fueron enviadas internacionalmente a todos los países de habla inglesa, o sea, Inglaterra y Estados Unidos. Las manos eran un poco más grandes que de lo normal. Y tenía una condición genética en las orejas. Yo no encontré mucha información de eso. ¿Tú tienes algo de eso? Yo vi en un reportaje que, porque hicieron un modelo de yeso de este señor en algún momento de la investigación. Podríamos llamarle Garry. Garry. Garry es un buen nombre. Garry. No. Garry. El hombre entonces, misterioso de la playa Summerston. The Summerston Man. Encontraron un profesor de anatomía vio este modelo y le llamó la atención por algunas fotos también. Y él fue a verlo personalmente. Y él contaba en la entrevista que él vio una diferencia genética en sus orejas, en la parte superior, estaban como más inclinadas. Es una característica que se ve, según él, y yo le voy a creer a él, porque yo no soy profesor de anatomía, que estaba presente en ese tiempo como en un 2%, tal vez un 10% de la población. Entonces lo hacía una persona bien específica. Sí. Es una curiosidad, más que nada. Es una curiosidad. Las notas de la autopsia, y aquí nos vamos a poner un poquito... creepy. Sí. Por fin. Porque ya no es extraño encontrar un cuerpo en la playa muy... sentado como si sí. estuviera descansando. No, este episodio estaba muy suave hasta ahora. Ok. Si es que alguien es muy sensible, lo vamos a tratar de pasar rapidito, ¿eh? La muerte fue estimada a las 2 a.m. del 1 de diciembre. 30 de noviembre fue el último día de primavera, lo encontraron el 1 de diciembre. Se estima que murió a las 2 de la mañana, más o menos. Permaneció moribundo al menos por unas 6 horas, ya que lo vieron mover el brazo a las 7:30 p.m. en la tarde anterior. Se supone considerando que era la misma persona que estaba tirada, en el mismo lugar, vestiendo la misma tipo de ropa, aunque nadie logró verle la cara. Cuando a mí me dicen que movió el brazo, a mí me tinca que tenía así como el brazo en el pecho y estaba muerto ya. Y como que el brazo se cayó, entonces vieron que se movió el brazo. Yo entiendo no que sé. Fue como un saludo y como que lo dejó caer, o así como, ¡ayuda! ¡Ayuda! Y lo dejó caer. Oh, puede ser una de las dos. En una de esas fue como la momia que se congeló en el... ¿Te acuerdas del primer capítulo? Sí. Cuando uno de los escaladores se empezó a congelar de a poco y no podía moverse. Podían ayudar. Sí. Si es que estaba moribundo, fue algo así. ¡Oh, qué terrible! ¡Qué terrible! Las pupilas eran más pequeñas de lo normal. El corazón era completamente normal, sin signos de paro cardíaco, y estaba contraído. Lo cual no hay nada inusual en eso. Tenía congestión en la faringe, que es la parte de atrás de la lengua, y el esófago, que es el canal desde la boca al estómago, estaba cubierto de mucosa blanquecina con signos de úlceras al medio. El estómago estaba muy congestionado con sangre mezclado con comida. Había congestión también en la segunda parte del duodeno, que es el pasaje que conecta el estómago con el intestino delgado. Y ambos riñones y el hígado estaban congestionados con gran cantidad de sangre. El bazo era 3 veces más grande de lo normal. El bazo es un órgano que ayuda al sistema inmunológico y está ubicado sobre el estómago. Y ahora aquí tengo una nota... Y también, sí. Tengo una nota curiosa que me abrió los ojos cuando investigué esto. No sé, a lo mejor todos saben y soy yo el único tonto que no sé, pero a lo mejor hay más tontos por ahí. La palabra vaso no se refiere a un vaso como en un vaso de agua. ¿Sabías eso tú, Christopher? Sí, porque está escrito con B y no con B. Sabía que era el único. Se escribe distinto y deriva del latín vadius, que se refiere a un color amarillo, castaño o rojizo. Vaso se escribe B larga A, Z, O. Vaso de agua se escribe B corta A, S, O. Eso. Del mismo adjetivo provienen las palabras vallo o vallardo, y son referidos al color de los caballos. Así que vaso se refiere al color de dicho órgano, que es medio rojizo. O sea, en vez de vaso se podría haber llamado vallo. Eso es. No es un vaso de agua. ¿Ok, gente? Ratas ignorantes serán lanzadas por la borda. Ok, un poquito de cultura, por favor. Claro. La condición de un vaso más grande se llama hipertrofia del vaso y es generalmente causada por infecciones, anemia o cáncer. No es una condición que se desarrolle rápidamente, así que en el caso del hombre misterioso no tiene que ver necesariamente con la causa de su muerte. Yo me imagino que las úlceras en la faringe... ¿Úlceras son heridas? Úlceras son heridas y eso puede ser gastritis, Christopher. Y podía ser por el cigarro también. Porque en ese tiempo el cigarro era... Pues, y parece que fumaba muchísimo. Ah, los dedos también, la punta de los dedos tenía amarillos. Si la punta de los dedos está amarilla es porque fumas mucho. Christopher tenía los dedos amarillos. Tenía un cigarro en la boca. Tenía un cigarro en la oreja. Y tenía una cajetilla de cigarro. ¿Vas a hablar del médico que lo examinó? No, pero déjame terminar con el informe de la autopsia y tú hablas. Tenía una severa hemorragia por gastritis y congestión en el cerebro. La hemorragia observada en el cerebro se dieron cuenta porque tenía varios capilares que eran como más visibles que lo normal. Su última comida fue una empanada, así mismo, una empanada, que en Australia le llaman meat pie, como pastel de carne. Sí. Y dicen que pudo haberla comido unas 3 a 4 horas antes de morir. Ahora, aquí tenemos una inconsistencia. Si murió a las 2 a.m. y fue visto 5 horas y media antes vivo, no pudo haber comido una empanada en la playa como a las 11 de la noche. A menos que tuviese la empanada en su bolso. Y se la comió mientras moría. Así, claro. Estoy muriendo, pero estoy muriendo, pero también estoy medio... Tengo hambre. Sí, tengo un poquito de hambre. Y estoy como medio aburrido. Claro. No sé si prender este cigarro que tengo medio fumar o me como esta empanada que tengo en el bolsillo. Oh, diablos, no tengo mucho tiempo para decidir. Tal vez una persona hizo que se la comiera después de que estaba muerto. ¡Cómete esta empanada, maldito! Ahí que está. Por eso que yo creo que estaba muerto ya cuando lo vieron la primera vez. Puede ser, pero yo tengo otra teoría. La voy a tirar más tarde, pero te la voy a decir ahora. Yo ya tengo este problema. Yo ya solucioné esto. Debería haberme llamado a mí primero. ¿En serio? Sí. Déjamelo para después, entonces. No sé si lo tengo anotado más tarde o no, pero si es que lo que le causó la muerte pudo haber sido una especie de ácido o algo que pudo haber acelerado la degradación de la comida en el estómago, podría haber causado un error en el momento de calcular cuán digerida estaba la comida en el estómago. O sea, lo que me refiero es que él pudo haberse comido la empanada antes. Sí, que podría haber comido antes y se disolvió más rápido porque tenía el veneno. Entonces, como se disolvió más rápido, pensaron que se la había comido más recientemente. Puede ser. Otra inconsistencia es que algunos sitios de internet mencionan que en la autopsia se observó lividez en la parte posterior del cuello. ¿Viste tú algo de eso? No. Lividez es una concentración de sangre que sugiere que el cuerpo habría permanecido por un tiempo en una posición horizontal y no con la cabeza levantada, descansando en la pared. cuando tú te mueres, la sangre, bueno, cuando tú te mueres ocurre que el corazón deja de latir. Entonces toda la sangre se empieza como a caer al lugar más bajo por gravedad. Sí, entonces tu espalda, la parte de atrás de tu cabeza, quedan como con hematomas y se ve, eso se llama lividez. Y observaron eso en el cuello. Lo cual hubiera sido, lo cual no coincide con que él hubiera muerto mientras tenía la cabeza elevada un poquito en la pared de la playa. El reporte de autopsia original es inexistente, o yo no lo pude encontrar. Y en el reporte policial no se menciona nada de ese detalle en la autopsia. Yo encontré que en el reporte original falta una opinión del Oscar, del doctor que le estaba haciendo la autopsia, y dice que encontró rastros de dos posibles venenos en el cuerpo. Ah, sí. De eso tengo más. ¿Lo hablamos más adelante? Bueno. Sí. Era eso lo que yo quería hablar, la verdad. Ok. Antes de hablar de eso, hablemos de las hipótesis que tenía la policía hasta este momento. Ok. Con esta información. Ok. Estamos hablando de 1948. Sí. Bueno, sí, claro. Estamos tratando de hacerlo en la forma más lineal 49. Posible. Sí. 48 todavía. Número 1. La falta de identificación hizo pensar a la policía que sería un caso de suicidio. Lo pensó la policía. Y número 2. Víctimas de envenenamiento vomitan por las convulsiones. Y las faltas de rastros de vómito en el área supone que no fue envenenado o el cuerpo pudo haber sido transportado a la playa. Yo nunca. Nosotros aprendimos en las películas de policiales que la policía nunca tiene pésimas ideas. estos son policías con pésimas ideas de 1948, así que imagínate. No, con todo respeto a la policía. No, claro que no. Seguramente sí, su alcance eran un poco limitados a la tecnología de ese tiempo, pero es lo que hay. La policía esperó el reporte de alguien perdido que reclamara el cuerpo, pero pasó el tiempo y nadie se acercó. Así que para poder continuar con la investigación, luego de unos días, 6 días exactos, el cuerpo fue embalsamado para preservarlo por más tiempo. Tenemos una momia, Christopher. Sí. Hicieron modelos de yeso. Eso fue 6 meses después. El cuerpo fue examinado nuevamente y se hicieron varios descubrimientos. A esto en inglés le llaman inquest, que es como, no sé, una investigación en profundidad. Y aquí fue donde se descubrió que los zapatos del hombre estaban muy limpios y parecían uh-huh. haber sido pulidos recientemente. No parecían de lo que se esperaría de un hombre que aparentemente habría estado caminando por Glenelg todo el día. Esta evidencia calza con la hipótesis número 2, que el cuerpo fue llevado a la playa después de muerto. Se especuló que el hombre que había sido visto vivo el 30 de noviembre no necesariamente pudo haber sido el mismo que se encontró muerto a la mañana siguiente, ya que ningún testigo vio su rostro, aunque testigos aseguran que era el mismo por la vestimenta y la posición peculiar que tenía. Un profesor de fisiología y farmacología de la Universidad de Adelaide informó a la policía de la existencia de 2 glucósidos que son extremadamente tóxicos y son consumidos oralmente en pequeñas cantidades y que sería muy difícil, si no imposible, identificar, incluso si se hubiera sospechado de ellos en primer lugar, porque no dejan ningún rastro. No, ajá. El académico concluyó que, aunque la ausencia de vómito no era desconocida, sin ella no era imposible concluir definitivamente envenenamiento como la causa de muerte. También se apuntó que si la muerte habría ocurrido 6 horas después de que se había visto mover, implicaría una gran dosis que aún así habría sido indetectable, en el peor de los casos. Tal vez fue un suicidio, entonces. Significa que podría haber sido uno de esos venenos. Para entonces, el caso había captado la atención de los medios, y como en ese tiempo esas drogas eran tan fáciles de conseguir, no se revelaron los nombres. Pero tiempo después se publicó la identificación de estas sustancias como digitalis, que es una planta comúnmente llamada dedalera, común en Europa Occidental, y Ouabaína, una sustancia tóxica que se extrae de las enredaderas y la corteza de un árbol que crece al este de África y es usado para envenenar las puntas de flechas. Chum, chum. El detective en jefe. Sí, también. Del veneno de las puntas de flecha de África, yo lo había leído. Uh-huh. Pero en vez de que esto venía de un profesor de. Yo había encontrado. Farmacología. De farmacología. Yo había encontrado que venía del mismo tipo que le hizo la autopsia, solo que no lo colocó en el informe. Uh-huh. Por miedo a que la gente empezara como a usar eso. Porque era común que la gente lo usara como para empezar a envenenar a personas. No dijeron que era para que la gente no. No dijeron que era. Y él no lo colocó en el informe. Era fácil de encontrar. Puede haber sido que no haya ni siquiera quedado en el informe. De hecho, no quedó en el informe. No quedó en el informe de la autopsia. Pero él sospechó de esos dos venenos. Es lo que sale, por lo menos lo que yo encontré. Esto que estoy diciendo yo es una opinión externa. Así que, claro, a alguien más se le ocurre también. El detective en jefe declaró: estaría dispuesto a descubrir que murió envenenado, que el veneno era probablemente un glucósido y que no fue administrado accidentalmente, pero no puedo decir si fue administrado por el difunto a sí mismo o por alguien más. Así es que, a pesar de los nuevos hallazgos, fue imposible determinar la causa de muerte o la identificación del misterioso hombre. Finalizando la investigación, 6 meses después, el cuerpo momificado empezó a deteriorarse, así que tomaron una impresión en yeso y el cuerpo del hombre misterioso fue enterrado en una tumba que dice: aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en la playa Somerton el 1 de diciembre de 1948. El hombre de Somerton. ¿Tú tienes alguna información de cómo se toman estas impresiones? Se hacía con yeso. O sea, con yeso, ellos hacían un negativo de la persona en yeso. O sea, ¿la cubren en yeso? La cubren en yeso. Es como cuando hacen máscaras de... De muerte. Los que están familiarizados con el cine, cuando van a hacer prótesis de máscaras, los cubren con yeso. A los actores, sí. Para hacerles una copia de sus propias caras para hacer la máscara sobre esto. Entonces, probablemente en ese tiempo, porque en ese tiempo se usaba yeso para hacer moldes de los dientes, de las mandíbulas, uh-huh. Lo cubrieron con yeso, la parte se cubría de los hombros hacia arriba, con un yeso delgado. Más delgado, o sea... Más fino. Exacto. Y eso tú lo partías en la mitad para que lo pudieras abrir. Y queda un negativo de la cabeza de la persona. Y eso tú lo rellenas con más yeso. Cuando el otro yeso de abajo... Ah, lo rellenan se seca, con yeso también. También. También se hace pero no yeso. Pero no se pega al negativo. Pero no se pega al negativo. Entonces después tú lo abres y lo que se pega tú lo limpias. Ah, ok. Y ahí queda una impresión del rostro y los hombros del hombre de Somerton. Exacto. De hecho, tú lo puedes ver en internet eso. Está la imagen. Vamos a ponerlo en la página peorcaso.com. Parte 2. El maletín. ¡Ah, el maletín! El maletín. El maletín. A los 14 días del hallazgo... Era como el maletín del espía. ¿Te acuerdas del maletín de... Ah, de la gente... Había una serie... Ay, ¿cómo se llamaba? Okay. ¿El agente 86? El agente 86, sí. Tenía un maletín que tenía millones de cosas. Es como el cinturón de Batman, el maletín de los espías. Es como el maletín de Iron Man, que era un maletín, pero era la armadura de Iron Man. Claro. Bueno, este maletín no era tan sofisticado. pero los 14 días del hallazgo del cuerpo en la playa, los empleados de la estación de trenes de Adelaide encontraron un maletín café que había sido registrado en la estación a las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1948. Para recordar, el 30 de noviembre fue el día en que vieron al hombre tendido en la playa. En la mañana, a las 11 a.m., un maletín fue registrado en la estación de tren de Adelaide, que queda como más o menos a En tiempos modernos, una media hora manejando. Así que antiguamente seguramente una hora de distancia Pero, manejando. calma, me dijiste que se murió a las 2 de la mañana. Se murió a las 2 de la mañana del 1 de diciembre. O sea, se quedó como toda la noche agonizando en la playa. Tal vez desde las 7:30 de la tarde, sí. Entonces, estamos diciendo que en la estación de trenes de Adelaide, la Encontraron un gente encontró un maletín. maletín que Exactamente. fue registrado a las 11 a.m. del mismo día en que el hombre fue visto en la playa. El supuesto, sí, es que fue el mismo hombre. En el maletín había, entre otras cosas, eso entre otras cosas me molesta porque traté de buscar harta información, pero como dijimos, la información está tan Pero fragmentada. se supone que el maletín no tenía muchas cosas. Lo que yo vi fue un documental de los años 90, que abrieron el maletín exactamente. De hecho, fue una de las primeras. El documental decía que era: es la primera vez que el maletín será revelado para el público y no Oh, sé qué cosas, wow, no, yo no vi como todos ese. los documentales. Está obvio, ¿Viste? obvio. Inédito. Y la Hay persona le mostró. que tener algo en cuenta. Este caso tomó tanto tiempo que ya había tensión de los medios y la gente estaba especulando un montón de cosas Y de hecho es y de una. repente así como que algo nuevo se descubría y era como que, ¿what? Y como un misterio sin resolver. Misterio sin resolver. Esa podría ser la intro del programa en vez de colocar. Vamos a robarnos esa. Pero es que no hay piso de pirata. Ya no me robo nada más. No, pero es que ya somos piratas. Porque nosotros ya. Ah, interesante. Ok. Ya. Como nos Entonces. escuchan 5 personas, que son las que están escuchando ahora, a nadie lo notará. Hola mamá, gracias por escucharme. Entonces mostraron el maletín de nuevo. Está este documental que dijeron: oh, es la primera vez que vamos a mostrar el maletín Pongámonos serios. para la. Claro, en caso serio. Para en público y tal. Y salió un tipo sacando el maletín y tenía algunas cosas que llamaban la atención. Que en realidad era lo que llamaba la atención era que el maletín no tenía muchas cosas. ¿Quieres que te diga la lista de cosas? Dime la lista de cosas. Compartamos. Y después discutimos las más raras. Ok, voy a decirlo rápido para no hacerlo fome. Una bata con un diseño de líneas cruzadas rojas. Un par de zapatillas de fieltro número 7. Un par de zapatos café hechos a mano que calzaban bien al hombre. Número 204B anotado dentro. 4 pares de calzoncillos. 4 pares de calcetines. Aunque en algunas partes dice que no se encontraron calcetines y eso era raro. Sí, yo encontré que no tenía calcetines en realidad Yo adentro de la encontré una bata. parte que decía que sí habían 4 pares de calcetines y no era raro. Un pijama. Un par de pantalones color marrón claro. Destornillador de un electricista. No encontré ninguna imagen de eso. Un pequeño rectángulo de zinc. Pensado que podría haber sido utilizado como una funda protectora para un cuchillo y unas tijeras que tenía. Una chaqueta café fabricada en Estados Unidos, que fue determinado por el tipo de costura. Un rollo de hilo naranjo de algodón encerado de marca Barbour, inusual en Australia. Y fue el mismo tipo de hilo que se encontró en el bolsillo de los pantalones que tenía y en 2 botones de los pantalones. O sea, enmendó los pantalones que tenía puestos en la playa con el mismo hilo que estaba en la maleta. Y esa fue la forma en que lograron Hacer la conexión. ligarlo, claro. Porque el Y libro era raro. el hilo era inusual, claro. Artículos de afeitar. Había un pincel de pintura grueso, como los usados en barcos mercantes para marcar las cargas usando plantillas. O podría haber sido simplemente para esparcir crema de afeitar. Estamos hablando de un tipo de un tiempo después de la guerra, donde los recursos eran limitados. Así que el tipo pudo haber tenido un pincel grueso para esparcir la crema de afeitar. Tenía un cuchillo de mesa cortado en un instrumento corto y afilado, que pudo haber sido usado para afeitarse. Tenía un par de tijeras con las puntas afiladas y un pequeño rectángulo de zinc, que es lo que pensaron que podría haber sido usado como funda protectora para el cuchillo y las tijeras. Pero no sé si tú sabes que si tú cortas aluminio, por ejemplo, con una tijera, la afila. Sí que podría haber sido para afilar las tijeras. También. Porque si tú miras las fotos, que las vamos a dejar en peorcaso.com, Las tijeras y el cuchillo sí tenían fundas, que eran como unas vendas que estaban puestas, así que no sé si era una especie de cinta adhesiva o algo, pero tenían unas fundas. Era común viajar con cuchillo en esa época, en la maleta, entonces no crean que es una cosa así como No, nada, nada extraña tener raro. un cuchillo, Especialmente si era para afeitarse. especialmente, o para cualquier cosa. Las personas estaban con navajas en ese. O sea, hoy día Cortapluma, no. las navajas estas rojas de ¿La Suiza? la Suiza, creo que es como tipo llavero. Claro. Sí. Yo si viajo, generalmente tiro una de esas, valen como $10, son unas chiquititas, tienen unas tijeritas. Sí, son muy útiles. Yo también tengo. Todas las marcas en la ropa habían sido removidas, pero la policía encontró dos etiquetas con el nombre T. Kane en una corbata y en un chaleco. En el chaleco decía King, junto a Sí. tres otras marcas de lavandería, que son unos números. Eso, encontraron dos nombres en las robas. Una era T. Kane con T, y que es T-K-A-E-N, y el otro solamente Kin, que Sí. sería K-A-E-N. Acá noté una curiosidad. Es una curiosidad nada más, no tiene nada que ver con el misterio, pero el nombre del policía que condujo la investigación, su apellido se llamaba Lionel Lane. Lane es similar a Kane, solamente reemplazas la L por la K. Oh. Resolvimos el misterio. No, yo escuché en uno de los podcasts que estaba escuchando, y vi en el video que no habían calcetines. Yo escuché eso también, pero después investigando más encontré otro reporte que decía que sí había Que sí calcetín. tenía, pero tenía o no tenía. Porque si no No, tenía no lo calcetines, sabemos. Era como raro. y era una maleta rara porque nadie viaja sin calcetines. Y lo otro que no tenía dentro de la maleta eran cartas. Ah, sí, eso todavía no lo digo, ¿Todavía pero no sí lo vas a tenía. decir? Allá. No, sí lo iba a decir, pero no sé por qué no lo tengo en la lista. Pero habían esquelas o papel para escribir cartas y lápices. Pero Sí, no había pero no. ninguna carta escrita. Exactamente. Y lo que era extraño en ese tiempo, especialmente si era una persona que estaba viajando, no tener cartas recibidas y no tener cartas, tal vez una carta lista para ser enviada, Sí, era raro. Era raro, era inusual. inusual. Es como tener un celular ahora. Tú encuentras una persona con un que estaba muerta, o la maleta de una persona, por ejemplo, una mochila de una persona, y que adentro del celular no tenga mensaje, no tenga Claro, una WhatsApp, cosa así. no tenga nada enviado, no tenga un email. Era Bien raro. extraño, era raro. Lo otro que yo encuentro raro es que yo mido 1,86 m, que es cerca del 1,80 m que él medía. Y yo calzo número 12. 11 y medio, 12. No hay forma en que yo me pudiera poner unas zapatillas número 7. Pero si miras las imágenes, que las vamos a dejar en peorcaso.com. Había restricción en ese tiempo para comprar ropa. Y como eran zapatillas, no sé, a lo mejor fue como que lo que encontró unas zapatillas número 7, igual caben así como para levantarse en la noche al baño. De nuevo, Pero pero es no que hay esa palabra, el nombre de esas zapatillas, ¿no son pantuflas? pantuflas, zapatillas de levantarse, son zapatillas que usas dentro de la casa. O sea, no es algo que vas a usar en la calle, que vas a estar mucho Claro, tiempo con eso. exactamente, no es algo que va a usar en la calle, es como para no pisar el suelo frío. Entonces, ya, no encontraste número 12, 11 o lo que calza, encontraste unas número 7, igual las puedes usar, ¿no es cierto? Porque igual Sí. las. Pero la parte de atrás de la zapatilla estaría como aplastada. Porque no te las puedes poner completas, tendría como que te cabrían en 2/4 del pie, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la parte de atrás estaría aplanada, estaría aplastada. Claro, En las por el imágenes uso. se ve levantada. O sea, en las imágenes no se ve como que alguien de 1,80 m hubiera usado esa zapatilla. Eso es Tal lo vez único que yo quiero decir. era un regalo. Tal vez era un regalo, podríamos decir tal vez eran de mujer, pero no se ven de mujer o no. O al menos para mi parecer no son muy femeninas. En ese tiempo, tal vez era lo que había. Tal vez era lo que había, pero no sé. A lo mejor recién las había comprado, no sé. Eso es lo único que es raro, que una persona de 1,80 m no calza número 7. ¿Fue en ese tiempo que ya empezaron a sospechar que él podía ser un espía, o fue más adelante? Apenas embalsamaron el cuerpo, empezaron a salir un montón de noticias y la gente empezó a especular y las revistas y claro, podía ser una espía. Fue claro, exactamente después de que encontraron la maleta o el maletín. Empezaron a creer, no solamente que era un espía, como creyeron que era un espía soviético, creyeron que era un espía americano, o incluso creyeron que era un doble espía, un doble agente. El Puede doble ser. agente es el que hace... Lo que le pareció raro a la gente es que hubiera quitado las etiquetas de las ropas a propósito. Y que Y no tenía ninguna dejó. identificación, nadie reclamó el Exactamente. cuerpo. Y dejó dos etiquetas con Kane, pero no encontraron a nadie de ese nombre. Entonces la gente especuló que no hubiera quitado las etiquetas para tratar de remover el nombre de la persona misteriosa. Dejó Kane porque sabía que no era el nombre de la persona. Ahora, en ese tiempo en Australia estábamos saliendo de la guerra, había racionamiento de ropa y comida y era difícil adquirir ropa, así que era súper común. La ropa que tenía era como algo precioso, así que era común ponerle etiquetas con tu nombre y también comprar ropa de segunda mano. Así que si tú comprabas ropa de segunda mano, era común remover las etiquetas con el nombre del dueño anterior. Un análisis posterior habría demostrado que haber quitado las etiquetas o los nombres Kane podría haber dañado las prendas. Y simplemente por eso no lo hizo. ¿Me entiendes? O sea, quitó los nombres de la ropa porque eran ropa usada. Y Kane no lo pudo quitar porque habría dañado las prendas. Podría haber dañado la prenda. Es simplemente, ¿me entiendes? Sí. Algo inusual que se notó fue la falta de calcetines en algunos reportes que encontramos y correspondencia, porque se encontraron lápices y papel, como habíamos mencionado antes. Luego de publicar esta información, no se encontró a nadie de nombre T. Kane. Y la información sobre las etiquetas de lavandería nunca se encontró ninguna información. Son números, por ejemplo, 1171-7. 4393-7. 3053-7. Pero no es posible que solo tenga eso. Tiene que haber algo que ellos hayan encontrado en el cuerpo de él que estamos pasando por alto. Tú me mencionaste algo de un encendedor y yo me acuerdo de haber visto algunas imágenes, pero después en el reporte no encontré nada sobre un encendedor. ¿Tienes alguna información de eso? Solamente vi en uno de los reportes una imagen del encendedor y de hecho el encendedor estaba... incluso mostraban fotos actualmente que se podía encontrar así como fácilmente en Amazon Era como o en eBay. Era como un un Zippo. tipo. Según vi, el encendedor que el hombre misterioso tenía era una especie de Zippo, pero era diferente porque Era en la especial porque parte de abajo se tenía un desprendía. cargador, exacto. Sí. Era como si Y el se cargador llenaba era como de de líquido. abajo. Porque el Zippo es como un algodón y el algodón se empapa en gasolina. En gasolina. Este encendedor era diferente. En la parte de abajo iba una parte con pura gasolina o lo que sea el combustible que le ponen. Sí, Fluido para encendedor. es Creo que es. fluido normal. Muchas gracias por escuchar. Aquí termina la primera de dos partes del misterio del hombre de Somerton. El desenlace estará disponible el próximo lunes. Si tienes comentarios para compartir, visítanos en facebook.com/peorcaso o desde peorcaso.com. Que tengas una excelente semana.